Podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. ...58 minutos ya pasaron de las 12 de la noche... ...seguimos acá en Diario del Futuro... ...con este programa que viene así como picadito... Sí, ...con todo... ...sí, viene tarantinesco... ...así, cargado de sangre... ...o cosas por el estilo... ...y para seguir al tono... ...estamos haciendo como un recorrido del país... ...es una especie así de recorrido criminalístico... ...por el país... Creo que ...y no podía faltar... ...no quiero arruinarles la emoción... ...pero creo que están exagerando... ...es una figura retórica, Furfaro... ...es para empezar el bloque con algo... ...que nos permita ligar con el contenido... ...sos una cosa de locos... ...periodismo... ...un recorrido de este estilo por el país... ...le gusta o no, Furfaro... ...no podía no tener una escala en Rosario... Y hacia allá vamos, de la mano de Alejandro Wall, nuestro columnista deportivo, porque se jugó ayer el clásico rosarino, que algunos pretenden que es el más despiadado, el clásico dentro del fútbol mundial que más odio hay de un lado hacia el otro. ¿A vos te parece algo por el estilo, Ale? Y a mí me parece... ¿Cómo andas, Nico? ¿Cómo andas? ¿Cómo están todos? Buenas. A mí me parece que es el... Me voy a buscarle un adjetivo. Me parece que es el clásico más intenso del fútbol argentino. Bien. Y uno, digamos, se tiene que preguntar también por qué esa intensidad, ¿no? Por qué significa esto. La verdad es que nunca pude estar en la cancha, en un Newell's Central. Pero si repasás los distintos clásicos del fútbol argentino, incluso el superclásico, incluso lo que significa el Boca-River, ya todos sabemos, hemos hablado, la prensa internacional ha hablado del Boca-River. Tal vez tiene el condimento de poner una ciudad en juego, ¿no? Es una ciudad que se paraliza y que se parte al medio, aunque hay otros equipos en Rosario, de hecho está Central Córdoba. Pero digo, son dos equipos muy grandes, los dos equipos de provincias que han ganado títulos nacionales. Hay hasta significancias, digamos, en juego hasta de lo que significa. Yo hoy Newell's, ¿no?, te pone a Messi, a Martino como estandarte, pero también está la cosa del Che Guevara, Olmedo, esa ciudad, Rosario. Digo, todo lo que rodea a ese clásico lo hace más intenso. Este fin de semana además se jugó con un condimento especial, que fue el regreso de Rosario Central a la primera después de tres temporadas. Central volvió a jugar su clásico en primera, y la verdad es que el triunfo de Central finalmente fue como una suerte de reivindicación. Uno tiene que pensar cómo volvés y cómo jugás con tu rival más clásico, bueno, así como lo que pasó ayer, ¿no? Ganándole, obviamente, lo hizo en su cancha con unos 49.000 hinchas, se calculaban ayer, todos de Central, no había público visitante, no por la determinación en sí mismo de este partido, que tiene un costado de violencias importante, y que es lo que vamos a meternos ahora, sino por las decisiones directas de que no haya visitantes en el fútbol argentino. Dijimos, ganó Central 2-1. Impresionante, como paréntesis, ¿no? Sí. Lo de Miguel Ángel Russo, el técnico de Central, que de 7 partidos le ganó 3 a Newell's, de 7 clásicos le ganó 3 a Newell's, los otros los empató. Ayer volvió a ganar. Y decía, digo, así como es un clásico intenso, como uno puede decir, intenso, también debe ser uno de los más violentos, si le cabe a un partido denominarse violento, ¿no? Si querés, es el clásico o es el partido más rodeado de violencia del fútbol argentino. Digo, haciendo una cosa de memoria casi infantil, ¿no? De lo que recuerdo hasta de chico, siempre... Que estaba presente Newell's Central o Central Newell's, estaba presente el costado de los enfrentamientos entre hinchas y demás. Sí. De hecho, si recuerdan, en enero pasado se intentó jugar el clásico con Central en la B, se iba a jugar sin visitantes también. Hubo una semana previa al partido o más en donde hubo atentados contra la sede Central y demás. El club, ¿no? Entrar en la cancha, no se pudo jugar. Sí, lo recuerdo. Y esta vez además estaba rodeado de otra cuestión, que es la situación que atraviesa Santa Fe, obviamente Rosario, tal vez como centro más importante de esto, que es la expansión de los grupos narcos, ¿no? Lo que incluso hasta derivó en el ataque a balazos a la casa de Antonio Bonfatti, el gobernador santafesino. Exacto, pero vos decís que hay relación entre el crecimiento del narco en Santa Fe y las barras de Central y Newell's. Mirá, para empezar, lo que uno, para poner en marco, digo, se utilizaron 2.000 efectivos para el partido, fue un operativo gigantesco que incluso comenzó un día antes, la noche previa. Bien. Digo, un operativo gigantesco y la utilización de miles de efectivos en el marco de una situación también muy tensa, allá en Rosario, Santa Fe. Y el narcotráfico no está, obviamente, lejos de lo que sucede en las barras. El año pasado fue Bielsa, titular del Cedroná, además hincha de Newell's, socio de Newell's, muy conocedor de la interna. Muy rosarino, además. Muy rosarino, el que dijo que en la barra brava de Newell's estaba metido el negocio del narcotráfico. Si nos vamos incluso a lo que ocurrió el 1 de enero de 2012, en el triple crimen de Rosario, donde sí, asesinaron a 3 militantes del Frente Ario Santillán, Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez, ese crimen, por ejemplo, que comienza o se ve una trama de otros asesinatos. El autor de ese crimen, que está procesado y que además está ya la causa elevada a juicio oral, fue Sergio el Quemado Rodríguez, ¿no? Es, por lo menos, es el principal sospechoso de haber hecho los disparos contra estos tres pibes. El Quemado Rodríguez era un barra de Newell's, es un barra de Newell's. De hecho, al hijo del Quemado, Quemadito, Maximiliano Rodríguez, lo mataron este año, el 5 de febrero. Y por ese crimen, el del Quemadito, lo acusan como ideólogo a Diego Panadero Ochoa, capo de la barra de Newell's. Estoy tirando muchos nombres. Sí, pero yo voy armando acá el mapa. Como capo de la barra de Newell's. Jeremías, Claudio y Adrián, Patón, Jere y Mono, como le decían a los tres chicos de Frente de Río Santillán, no tenían nada que ver, eran tres pibes de Villa Moreno, militantes. Los acribillaron a un costado de la canchita de fútbol cuando el Quemado buscaba venganza por otro ataque que había sufrido su hijo Quemadito, del que sí zafó. Buscaba venganza, buscaba unos nombres que había tirado su hijo y que él había ido a buscar. No los encontró, fue con otros tres más, no los encontró y disparó a estos pibes con los que sí se encontró en una canchita de Oronio, ahí en Rosario, la zona pobre de Rosario, la zona obrera de Rosario. Por esa causa se espera juicio oral. Y luego, ya el 5 de febrero de este año, asesinan a Quemadito y lo hace el capo, lo manda a hacer en realidad. Y la justicia lo señala el capo de la barra de Newell's, Diego Panadero Ochoa, que también había sido ideólogo y está acusado de haber sido ideólogo del asesinato de Pimpi Camino, otro barra de Newell's. Me acuerdo, Pimpi, era el que era el capo de la barra en la época de Eduardo Exacto, López. Exacto, cuando la barra de Newell's prácticamente era dueña del club, sí, hacía y deshacía dentro de Newell's. Pimpi Camino fue asesinado, lo que se armó en Newell, si bien al principio parecía que había una movida interesante y demás, lo que se terminó armando fue otra barra. Lo hemos dicho muchas veces, donde cae un capo, nace otro. Nace otro, sí. El propio juez de instrucción de la causa de que tiene detenido a Ochoa, digamos, y que investiga el caso de Quemadito y el caso de Pimpi Camino, y que todo ese entramado también lleva al triple crimen de Rosario de los militantes frente a Río Santillán, el propio juez Javier Beltramone dijo que ahí está involucrado el narcotráfico, el lavado de dinero y todo eso, por supuesto, el liderazgo, el control de la barra brava de Newell's. Es decir, tener el control de la barra brava de Newell's implica también manejar el negocio del narcotráfico. En ese marco se jugó el clásico de ayer, sin los hinchas de Newell's porque estaban disidentes, pero siempre latente cualquier episodio que pudiera suceder afuera. Y de hecho, hoy nos encontramos con el asesinato de un pibe de 13 años, Gabriel Aguirre, en el barrio Ludueña, un pibe que tenía la camiseta de Newell's y que, según algunos testigos, los que disparan, los que acribillan a este pibe, lo matan en el acto con disparos en el tórax, tenían camiseta de Central. Es un episodio que uno puede decir, bueno, está involucrado el fútbol en sí mismo. Cuando uno habla de violencia en el fútbol, existe la violencia en el fútbol, son violencias en donde el fútbol está metido ahí en el medio, quién sabe, ¿no? Pero digo, lo que sí es un ordenador y nos sirve también para contar y para ver que, digamos, el fenómeno o los fenómenos de la violencia están enlazados todos entre sí. Y recordemos además, como para profundizar todavía más, que si hay una relación entre las barras y el narcotráfico, también estamos ahí hablando, en el caso de Santa Fe, de una relación muy estrecha con la policía, porque recordemos que el mismísimo ex jefe de policía de Santa Fe está en este momento preso, sospechado e investigado por trabajar con forma conjunta con el narcotráfico en esa provincia, con lo cual estamos hablando de un entramado muy grande y que, como vos decías, excede a lo futbolístico, pero en lo cual el fútbol termina cumpliendo un rol central, y es una cagada que así sea, ¿no? Sí, la verdad es que la mención de la policía en ese caso es central, ¿no? Digamos, siempre en donde vos metés la cuchara, bueno, lo que sucedió con la policía santafesina, ni hablar, ¿no? Directamente un jefe policial implicado. Pero digo, cuando vos metés la cuchara en cualquier caso, ¿no?, donde esté involucrada una barra, siempre hay algún vínculo con la venta de drogas, con digamos, la venta de drogas grande, ¿no? Y siempre en el medio la policía o algún vínculo policial para poder moverte. Digo, todo esto es lo que rodeó al clásico de ayer, que de todos modos y aún con estos elementos no deja de emocionar cuando uno lo ve. Además, lo que significó esa instancia de cambio de resultado, ¿no?, en lo futbolístico, de primero el gol de Central, el empate de Maxi Rodríguez, que está en un momento increíble de su carrera, sobre todo por su edad, y después el gol de Hernán Encina, el Zapito, que terminó dándole la victoria a Central. Pero bueno, alrededor de todo ese partido se movía todo esto y era lo que queríamos contar. Bien, bárbaro. Hagamos también un breve repaso por otras cosas que pasaron el fin de semana. Hubo piñas en Mendoza entre Boca y Godoy Cruz. Lo que se conoce como tangana, ¿no? Sí, ¿no? ¿Vos decís tangana? Para mí siempre fue tangana. Tangana. Para mí siempre fue esdrújulo. Porque nunca le puse la tilde en la A, ¿no? Ah, bien, tangana, bien. ¿Qué es la tangana, Wol? A ver. Bueno, cuando viste, termina el partido, de pronto un jugador reacciona ante otro, viste, le pide y de pronto se te hace el tumulto. Aquello que en el sketch de Videomatch era, ya, o estoy muy viejo, perdón. Deportes en el recuerdo. Deportes en el recuerdo, viste, que empezaban todos a correrse. Bueno, esto, pero así entre todos, solemos verlos en partidos de un mundo lejano, nos llega por YouTube, nos llega por redes sociales. Ayer lo terminamos viendo con Godoy Cruz Boca, en algún cruce de algunos jugadores, estaba metido el Pablo Ledesma, Cata Díaz, otros jugadores de Godoy Cruz. Era muy muy curioso algunas cosas, ¿no? Porque enseguida surge la idea de los jugadores somos los que, bueno, el jugador tiene que dar el ejemplo, no tiene que alimentar la violencia. Vemos ahora, acaba de renunciar Nelson Vivas como técnico de Quilmes, que se le había agarrado con un plateísta, se había agarrado dice, no, la cara de chocolate con un plateísta, exacto, con un plateísta. Hoy leía en una página deportiva en Cancha Llena que aparecía como, o por lo menos dejaba aparecer la crónica a Palermo como un gran héroe de la paz y de la no violencia, simplemente porque separó a sus compañeros. La verdad que parecía como medio hipócrita, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que Palermo era uno de los asiduos visitantes de Rafael Diceo cuando estaba detenido. Y siempre en la disputa Palermo-Riquelme, siempre Riquelme recordaba que había alguien que no le pagaba a la barra y ese alguien era él, Riquelme. Pero bueno, digo, todo eso pasó en Mendoza, donde se agarraron los jugadores, lo de Nelson Vivas con el plateísta y el debut de Mostaza Merlo, ¿no? Que no es violencia, pero hasta ahí nomás. La situación de Racing es muy violenta. Dos puntos en 12 fechas, una situación muy complicada con el descenso, y además que lo que uno vislumbra de aquí en adelante no es muy prometedor, sino todo lo contrario. Habrá que ver si Mostaza puede de alguna forma sacar a flote al equipo. Así es. Tenemos fecha hoy mismo, sí. Ya comienza esta tarde. La 13ª fecha con Vélez Argentino y seguirá hasta el próximo lunes cuando cierre con Estudiantes Quilmes y Olimpo Racing. El domingo no va a haber fútbol por las selecciones, pero bueno, tendremos el resto de los días de la semana algo con que entretenernos. Así es, siempre habrá alguna historia que contar. Bárbaro, vale, te agradecemos muchísimo tu participación, como siempre, aquí en Diario del Futuro. Abrazo grande. Un abrazo grande. Me pregunto si a nuestro productor, Matías Colombati, le hicieron una tangana o esa algo menganifa. Me parece que no, que ahí el que mete tangana es él. ¿Ah, sí? Sí, así es. Cerramos este bloque deportivo, así, siguiendo este recorrido por lo que pasa un poco en todo el país, musicalmente lo cerramos, y lo que va a sonar ahora en Nacional Rock es un poco de música, ahí suena un clásico. Un clásico. ¿Para hablar del clásico? Sí, suena riff, sube a mi Baturé.